Dice Padre Santo la palabra que vamos a compartir esta mañana. Oh Dios, estamos hablando de nuestros niños, estamos hablando de las niñas, Padre. Estamos hablando del ministerio infantil, Padre, de la iglesia. Quiero pedirte en el nombre de Jesús de Nazaret que te glorifiques en él, Señor. A través de este mensaje, Padre, podamos encontrar, Señor, la importancia de nuestros niños, de nuestras niñas, que no les menospreciemos, Señor, la importancia de un ministerio para con ellos en las familias y aquí en la misma iglesia, Dios bendito. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, te doy alabanzas a ti, que el Espíritu de Dios se mueva, que el Espíritu de Dios se manifieste, que el Espíritu de Dios fluya, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora. A través de tu bendita palabra en los corazones, que cambie la manera de pensar, que cambie la visión de la vida, que cambien, Señor, las vidas sean transformadas, Padre, al escuchar tu palabra, al entenderla, al comprenderla, y mientras tu Espíritu Santo la aplica en sus corazones, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Bueno, hermanos, estamos hablando de las semillas de vida, que son nuestros niños, que son nuestras niñas, bendito sea Dios. Desde la semana pasada estamos en este tema, pero no quiero comenzar sin que antes usted toque a la persona que tiene al lado y le diga: si no vives para servir, no sirves para vivir, hermano. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Y así muy serio, dígale: usted nació para servir a Dios, ¿oyó? Usted nació para servirle a Dios. Regáñelo, no para que estén en esa banca ahí sentado, dígale. No para que estén en esa banca ahí sentado ahí. No, usted nació para servir a Dios. Amén que sí. Y estamos respondiendo a la pregunta: ¿por qué ministrar a los niños? Estamos respondiendo a la pregunta: ¿por qué un ministerio infantil en las familias, en la iglesia? ¿Por qué ganar niños para Cristo? ¿Por qué discipularlos? ¿Por qué bregar a involucrarlos en el ministerio de la iglesia? ¿Por qué? Estamos hablando de eso. Estamos tratando de darle importancia a los niños y a las niñas de la iglesia. Estamos tratando de darle la relevancia que se merece el ministerio infantil dentro de la iglesia. Que no es una cuestión para despreciar, no es una cuestión menor. Es una cuestión muy, muy importante, hermano. Hace 8 días comenzamos y hablamos hace 8 días, dándole respuesta a esas preguntas, de que necesitamos un ministerio infantil en las familias y en la misma iglesia, porque Dios lo manda, ¿verdad? De entre los pasajes que leímos hace 8 días, hubo uno que fue como el central, en el que basamos casi todo lo que dijimos, y es que, el Señor Jesucristo dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero sobre todo esa primera parte: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Eso es un mandamiento. Traigan niños, dejen que vengan a mí, que nadie estorbe a los niños para venir a mí, que nadie se los impida. Quiero niños, es lo que dice el Señor. Entonces, ahí hay un mandamiento de Dios. Luego, hablamos de que necesitamos un ministerio infantil en la iglesia y en las familias también, porque hay promesa para ellos. Y el texto en el que nos basamos ahí fue Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Vimos la importancia de educar a nuestros niños en el Señor, a nuestras niñas. Vimos la importancia de sembrar en ellos ayuno, oración, palabra, de traerlos a la iglesia, darles ejemplo. Porque vimos que un día van a crecer, Dios no lo quiera, tal vez se aparten del Señor, pero así se vayan lejos, ahí estarán esas enseñanzas en el corazón. Y en algún momento esas semillas que usted sembró de niño en ellos van a dar fruto. Amén, hermano. Bendito sea Dios. Entonces, hoy vamos a ver otras dos preguntas. Amén, hermano. Otras dos respuestas a esa pregunta. Y la primera es: porque Dios los usa. Porque dio luz. ¿Por qué un ministerio infantil en la iglesia? ¿Por qué un ministerio infantil en la casa? ¿Por qué servir a los niños? ¿Por qué ganarlos, discipularlos, involucrarlos? Porque Dios puede usar a los niños. Fue la respuesta que estuvimos desarrollando en el culto de las 7, en el culto de las 8:30. Y vimos allí la historia, rápidamente se las resumo, de dos reyes de Judá, de la nación de Judá. El primero era Joás, que dice la Biblia que a los 7 años de edad comenzó a reinar y que quiso hacerlo recto. Imagínense un niño a los 7 años. Dice, hizo lo recto delante de los ojos del Señor. ¿Ah? Y, pero bueno, dejó puertas abiertas. Entonces, en los lugares altos permitió la idolatría, pero quiso reformar el templo. Y estuvo andando con Dios lo mejor que él pudo, entre otras cosas porque tuvo la tutoría de un sacerdote que se llamaba Joaida. Joaida fue su tutor, su guía, el que le guió por el camino. Pero un día, a los 130 años de edad, murió Joaida. Y cuando Joaida murió, este hombre quedó sin luz totalmente. Y empezó a escuchar a los líderes que le hablaban cosas negativas. Y así la idolatría regresó, la brujería regresó a Judá. Y la ira de Dios se encendió contra ellos por eso. Y vimos ahí en ese texto la importancia de que nuestros niños y nuestras niñas tengan guías piadosos. Guías que le enseñen a adorar, a amar a Dios. Ese guía es el maestro de escuela dominical, la maestra de escuela dominical. Ese guía es el padre, la madre, el tío, el abuelo, el hermano, el amiguito. Esos son esos guías que nuestros niños necesitan. Que si no hay una persona que les enseñe valores cristianos, que si no hay una persona que les enseñe la palabra, adorar a Dios, a temer a Dios, entonces van a venir los amigos, y va a venir el colegio, y van a venir gente mala a educárselo y a enseñarle antivalores. Entonces los niños y las niñas van a crecer para ser pandilleros, drogadictos, para andar abortando, para andar con uno y con otro, para andar posando en Facebook semidesnudas. Para eso crecen. Ven. Amén. Necesitan un guía, un tutor. El otro día había un pastor en una iglesia muy pequeña. Serán unas 10, 20 personas. Y yo estaba hablando con él. Y usted sabe que en el contexto de cosas en que nos movemos en el mundo cristiano, le hacen sentir a un pastor que tiene 10, 20 personas que no es nada. Es una pobre porquería, que aquí los que valen son los que tienen 1000 y 300 y 80 mil, que esos sí valen, que... Entonces esa gente vive como a chingopalada. Ese pastor, ¿sabes? Entonces empezó como a tratar de justificarse conmigo. No, pastor, pues mi iglesia tiene 10, 20, pero no, yo en realidad no sé cuántas tenía, sí. Pero Dios me ha usado a mí, Dios me ha usado. Y le decía, hermano, no me cabe la menor duda que Dios lo ha usado. Sí, sí, pastor. Y me dijo, imagínese que una vez vino aquí un señor que yo no me acordaba. Y cuando se paró frente a mí, se puso a llorar. Y lo primero que me dijo es, yo soy fulano de tal. Usted es fulano de tal. Usted tal vez ya no se acuerde de mí. Pero allá en cierto pueblo, a la orilla del río, donde usted hacía clases para niños, yo era uno de sus alumnos. ¿Quiere que le cuente las historias que usted me contaba en ese entonces? Y ya era un señor. Y el tipo vino a buscarlo porque ahora era un pastor. Y se puso a... Entonces él me contaba esas cosas. ¿Ve? Entonces me decía, yo he sembrado en el reino. Y le dije, hermano, no me cabe la menor duda que usted ha sembrado en el reino, tranquilo, no hay problema por eso. Pero le cuento eso para que usted vea la importancia de un guía, un tutor, alguien que le siembre ahí la palabra de Dios a los niños y a las niñas. Y luego teníamos a Josías, fue el otro rey que vimos. Dice que Josías a los 8 años comenzó a reinar. Un niño de 8 años. Y Josías... fue un rey que dice la Biblia que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y que trató de seguir el ejemplo de David. Los buenos ejemplos, ¿no? De David, su padre. Y nos dice la Escritura que a los 12 años ese niño, que no conocía la Biblia porque la Biblia la habían olvidado, pero él tenía ese temor. Alguien le había guiado, le había enseñado, quién sabe. Pero él tenía un temor y sabía que la idolatría era mala. Y a los 12 años él mismo emprendió una correría por toda su nación, destruyendo altares a los ídolos, destruyendo altares de brujería, destruyendo lugares altos. Y cuando terminó de hacer eso, dice la palabra de Dios, A los 12 años hizo eso, man. Un niño a los 12 años. Lo que puede hacer un niño, ¿eh? A quien se le ha guiado, a quien se le ha hablado, a quien se le ha enseñado. A los 12 años nada más. Y luego dice que a los 16 años comenzó a buscar a Dios, ¿eh? Él mismo, de su propia decisión, dijo, yo quiero seguir a Dios. Yo quiero amar a Dios. Dice que comenzó a buscar a Dios. Eso quiere decir que comenzó una relación especial con el Señor. ¿Ven? Y luego, a los 26 años, hubo un suceso en su vida donde por allá encontraron el libro de la ley. Eso estaba olvidado. Por allá lo encontraron. No sabían, algunos no sabían qué era eso. Cuando Safán se lo llevó al rey y a Josías, le dijo, mire, Hilcías, el sacerdote, me dio este libro. ¿Cómo quién? ¿Y eso qué? Bueno, no saben. Y se pusieron a leérselo. Y cuando él empezó a ver todas las maldiciones que hablaba el libro de la ley, porque lo que encontraron muy probablemente fue el Deuteronomio, por lo menos el Deuteronomio, ¿sí?, donde hablan las maldiciones por la desobediencia, donde el Señor dice que si no obedecemos vamos a ser malditos en el campo, malditos en la ciudad, malditos el vientre, que el Señor arrasará. Y cuando él empezó a ir eso y a darse cuenta de lo que estaba pasando con ellos, dice que rasgó sus vestiduras, se puso a llorar, se le conmovió el corazón y todas esas cosas. Profeta vino y le dijo, porque tuviste esa actitud, yo te voy a dar paz a ti, pero todo esto va a ser arrasado, pero no será en tu reinado, porque tú te humillaste ante mí. Y entonces uno se pregunta, ¿y de dónde salió esa actitud de ese muchacho? Salió de una vida, ¿eh?, intentando agradar a Dios desde sus 8 años. Esa es la importancia de enseñarle. Dios usa a los niños. Usó este rey para santificar. Usó este rey para restaurar el templo. Lo usó Dios. Porque Dios puede usar a los niños. Y hay un tercer ejemplo en esto. De que Dios usa a los niños. Que lo encontramos en primer libro de Samuel. Otro rey. Pero en este caso fue el rey de todo Israel. Primero de Reyes, capítulo 16. Quiero que vaya allí un momento, para que usted vea lo que puede lograr un niño, lo que puede hacer un niño, un adolescente en las manos del Señor, lo que puede hacer él en las manos del Señor. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 11, nos habla del rey David. Samuel 16, 11. Samuel, Dios le dirigió y le dijo que fuera a la casa de Isaí, que allá iba a estar el rey, el nuevo rey de Israel, el que sucedería a Saúl, que era un desobediente, había desobedecido. Entonces el Señor le dijo, bien, ve allí a la casa de Isaí. Amén. Amén. Y entonces llegó Samuel con el cuerno para ungir al rey y todo, llegó con su cuerno lleno de aceite y le dijo a Isaí, le dijo, Isaí, necesito que me traiga a todos sus hijos, porque entre sus hijos está el nuevo rey de Israel. Uy, imagínense, Isaí sacó pecho, yo creo, enseguida. Uy, feliz el hombre. Tenía 8 hijos. Y empezó, le trajeron al primero y tal, al primogénito y tal. Y Samuel, este no es. Y pasó el otro, tampoco es. Y pasó el tercero, tampoco es. Pasó el cuarto, tampoco es. Pasó el quinto, tampoco es. Entonces Samuel dijo, ¿pero qué? Entonces Dios dijo, no mires su estatura ni su parecer, porque yo lo desecho, porque Dios no mira lo que mira el hombre, yo miro el corazón, le dijo. ¿Verdad? ¿Sí lo ha leído? A ninguno de estos, el verso 7 dice, no mires a su aspecto ni a lo grande su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y cuando pasaron hasta el séptimo, Samuel dijo, ninguno de estos Dios los eligió. ¿No tiene otro? Y entonces ahí dijo, ¿otro? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, sí! El chiquitico, el menor, ese anda cuidando para las ovejas. El menospreciado. ¿Y por qué era menospreciado? Porque era un niño. Porque era un niño, porque era chiquito, porque era el menor de todos, ¿no? Así nos sucede a muchos de nosotros. Vemos un niño y dice, ¿pero ese chino qué? Échenlos para arriba allá, que los entretengan allá, que esos chinos qué. Y menospreciamos lo que Dios puede hacer con un niño, con un adolescente que se entrega en su mano. Porque aquí David no era un niño, ¿no? David ya era, creemos, ¿no? Suponemos que era un adolescente. Alrededor 15 años, 13 años tendría. A nuestro juicio era un niño todavía. Bueno, cuando uno llega a los 40 se da cuenta que a los 15 uno era un niño, ¿no? ¿O no? No. Sí. Sino que uno a los 15 se cree que ha vivido mucho. Uno a los 15 cree. Ah, yo. Hello, yo. Sí. Pero no, hermano. Llega uno a los 40 y dice, no, yo era un chino. Sí. En fin. Y ahí está el niño. Sí, el pastorcito ese, ahí, ese. Ah, ya. Bueno, mándemelo traer, a ver. Y lo mandaron traer. Y llegó, ese David era divino, hermano, divino ese chino. Era bonito ese chino, hermano. ¿Ah? No, ¿verdad? Era bonito. Mira, el verso 12 dice, envió pues por él y le hizo encontrar y era rubio, hermano, hermoso de ojos y de buena presencia. Así, divino, unos ojos, quién sabe qué color, pero los ojos eran lindos, hermano, así blanquito, ¿no? No tenía careñero, ¿no? Eso que tienen caracha aquí, ay, del viento y... Sí, no, divino el hombre. Y cuando se presentó de ahí, Dios le dijo a Samuel, le dijo, ¡ese es! Y Samuel inmediatamente tomó el cuerno, le echó todo el aceite encima y lo ungió. Y desde ese momento el Espíritu de Dios, y eso era lo que le hacía un niño distinto, una niña, un niño distinto, que el Espíritu de Dios estaba sobre él, querido. Bueno, así pasó. Él volvió allá a sus ovejas. Y estaba allí cuidando sus ovejas. ¿Quién está pensando en estas cosas? Y decía, yo el rey de Israel. ¿Y quién serán mis súbditos? ¿Estas ovejas serán o qué? No, el rey de Israel, yo, si yo soy chiquito, si yo soy pequeño. Y entonces vinieron los filisteos, que eran unos ñeros, hermanos, ¿sí? Y se pusieron en orden de batalla contra los judíos, los israelitas. ¿Ya? Estaban ahí en un valle, unos en una montaña, los otros en otro. Y ahí en la mitad de un valle. Ellos aquí, los otros aquí en la mitad de un valle ahí. Y dice la historia que salía un gigante de 3 metros, hermano. 3 metros. Ayer yo vi un negro así allá en... ese tipo medía como 2.20. Una vara. Dije, Goliat negro, ¿eh? Pero el tipo era grande, uno lo intimida un tipo de esos, ¿sí o no? Y el tipo ahí de 3 metros salía y se burlaba de todo el ejército. Decía, no hay necesidad que aquí salgan todos a pelear. Denme un hombre entre ustedes. Y si él me vence, nosotros les vamos a servir. Pero si yo lo venzo a él, ustedes nos servirán a nosotros. Y se burlaba. Dice que durante 40 días, imagínese eso, de día y de noche, hermano, el hombre salió durante 40 días y mandó ese desafío a los hombres de guerra de Israel. Entre ellos Saúl, que recuerden que le dice que Saúl, entre todos los israelitas, es el más alto, le sobresalía a todos así. ¿Y usted qué cree que pasaba, hermano? ¿Ah? ¿Qué cree que pasaba cuando eso ocurría? Verso 11. Dice, se turbaban y tenían gran miedo. Los hombres de guerra, los experimentados en la guerra, los guerreros, el mismo rey. Veían a ese tipo grande con esa armadura imponente, esa lanza, la espada y el ayudante, que seguro era un enano ahí, ¿vale? Ahí al lado y salía y se burlaba y le decía, déjeme un hombre, a ver, ¿quién va a venir a pelear conmigo? ¡Órale, órale! ¿Quién va a venir a pelear conmigo? Y entonces... Y ahí el tipo burles y burles de ellos. Y cuando menos... Y un día así estaba David por ahí con sus ovejas. Y lo llamó el papá. Y le dijo, venga, amigo, necesito que me lleve estos panes y este queso. Y va y se lo lleve a sus hermanos que están allá en la guerra. Y David dijo... Antier es tarde, papi. Agarró siervo y se madrugó con el queso y los panes y todo eso y se fue allá. Cuando llegó ahí, buscando a los hermanos, dejó la comida ahí con un tipo ahí y se fue a buscar a los hermanos a ver cómo estaban, porque el papá le dijo que averiguara cómo estaban. Y estaba en eso buscándolo. Cuando sale el gigante ese, hermano, ese cabeñero, ese tipo, hermano. Sí, salió así. ¡Deme un hombre que pelee conmigo! ¡Gallinas! ¡Miedosos! ¿Quién sabe qué les haría, hermano? Les hacía musarañas, hermano. Les hacía cosas para acá, les hacía cosas para allá. Y siempre que yo he leído este texto, hermano, me ha gustado cómo lo dice. Mire, porque en el verso 23 dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y nótese, y las oyó David. ¿Por qué? ¿Por qué el escritor, el Espíritu Santo, está interesado y nos recalca eso? Y las oyó David. ¿Qué necesidad? Sabemos que estaba ahí. Y que presenció lo que dijo Goliat. Ahora, ¿por qué decir, y las oyó David? Es como si esas películas así de Hollywood, ¿no? Ándale. El tipo está así de espalda, ¿no? Porque, suponga, ¿no? Está así de espalda. Está hablando, ah, no, sí, mis hermanos. Y salió el tipo allá, empezó a burlarse y tal. Y empezó a decir, déjenme un hombre, gallinas, miedosos, decía Goliat, ¿no? Y David dijo así. Así me parece a mí, ¿no? Como que lo oyó y se llenó de coraje. Dijo, ¿y quién es este incircunciso filisteo? Y se volteó así y lo miró así y todo el mundo, ay, viene, mírelo, ay, no, no. Y David ahí mirándolo así lleno de coraje, un niño, hermano, lo que Dios hace con un niño, y se llenó de coraje, hermano, ¿ah? Y David dijo, ¿qué le van a dar al que vence a ese grande? ¿Qué le van a dar al que vence a ese tipo? Y entonces dijo, no, el rey está diciendo que le va a dar su hija. Ya ahí ya es suficiente motivación, ¿sí? Uy, la hija del rey, la hija del rey, hermano, ¿ah? Es una cosa chévere. Y además de eso, que le van a dar la hija al rey, lo van a eximir de impuestos. Y el rey le va a dar riquezas. Y David como que no creyó, ¿no? Y se fue por todo lado preguntando, ¿y qué le van a dar al que venza ese? No, el rey está diciendo que le va a dar la hija, que le va a dar riquezas y que no va a tener que pagar impuestos nunca más. ¿Ah, sí? ¿Y será verdad? Bueno, y se fue a otro lado allá y estuvo preguntando. Y como andaba preguntando tanto, alguien fue y le dijo a Saúl. Le dijo, Saúl, allá hay un muchachito, un niñito, un chinito ahí, un mocoso. Preguntando como que quiere pelearse con el Goliat. Y Saúl dijo, tráiganmelo para acá. Y cuando Saúl lo vio, como raro, menospreció a los niños, ¿no? Porque lo vio chiquito, lo vio bonito. Mire, dice verso 32, y dijo David a Saúl, llegó Saúl allá a la carpa del rey, donde estaba el rey, donde fuera que estuviera, y le dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con ese filisteo. Ese pitico, ¿no? Diciendo esas cosas, ¿ah? ¿Quién lo coge en serio? Además, oye, se para y le dice, rey, tranquilízate, deja de tener miedo y que dile a todo el mundo que deje de tener miedo. Yo voy a ir a pelear con ese tipo. ¿Y qué le dice David? Saúl. Dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. Tú eres un niño, oye. ¿Qué vas a ¿Qué te estás tú imaginando que te pelea ese tipo? Es un hombre de guerra. Te va a acabar, te va a aplastar el cráneo, te va a volver una nada. Verso 34. Aquí empiezan unas palabras que yo siempre que las leo digo, así es, aleluya, vamos para adelante. Y él empieza a decir, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Me llama la atención que dice era. Como que él sabe que a partir de ese momento ya no va a ser más el pastor de las ovejas. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se revolvía contra mí, yo le sujetaba por la quijada y le golpeaba hasta matarlo. Ese pelado se las trae, hermano. A un oso, a mí un oso se me presenta. Verbo que me mate. Sí, por ahí. Yo, sí, eso. El primer árbol que yo vea. Y no solo a mí, ¿verdad? Y el león, dice, y el león. ¿Pero usted cree que David le tenía miedo al oso y al león? Nada, qué oso, qué león conmigo, nada. Dice, yo iba y si se me robaba una oveja, yo iba y se la quitaba de la jeta. Y si se ponía muy alzado, lo cogía y lo mataba y lo levantaba, ¿verdad? Su levantada, para que respeten. Pero David sabe que eso no es por él, sino que dice, verso 33, fue ese león, fue ese oso. Tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. Nah, yo se lo voy a leer otra vez, hermano, porque es que esto me goza a mí. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. Bueno, aplauda, hágale. ¿Ah? ¿Cuántos niños usted oyó que hoy hablan así? Ellos hablan de FIFA 2012, FIFA 2011, ¿de qué el otro? ¿Cuándo es un adolescente de qué habla hoy día? De Age of Empire. Juegos de esos. Del cochino Elbos, feo ese. Y este muchacho andaba, era, matando osos y leones a esa edad. Y andaba, era, creyéndole a Dios. Verso 37, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¡Amén! ¡Qué lujo! Un niño. Este no es un tipo de 40 años, ni de 60, lleno de años y de experiencia. Este es un niño. El mismo Dios que me guardó el oso me va a guardar de este. El mismo Dios que me ha permitido matar al oso y al león me va a permitir matar a este. ¡Un niño! Por eso hay que administrar niños. Por eso hay que sembrar en ellos. Porque un niño es capaz de esto y de más. Un adolescente es capaz de esto y de más. Solo es que se lo proponga. Solo es que le sembremos la visión. Solo es que lo retemos. Que dejen de andar pensando en superficialidades, en estupideces, en idioteces. Y piensen que ellos pueden lograr cosas grandes para sus familias, para el reino, para Dios. Pero si los dejamos así, ellos van a seguir pensando que la vida es ver cuál es el que está más bueno de todo el barrio, cuál ñero de todos esos. Y van a estar pensando en cómo es que vamos a irnos a fornicar y en qué música es la última moda y cuál es la fiesta. Pero tiene que haber alguien que le diga, esa no es la vida, hay algo más para ti. Dios te puede usar. Tú puedes ser un asesino de osos, de leones, de gigantes a tu edad, puedes serlo. No te conformes con menos. Porque nuestros jóvenes, niños, adolescentes piensan así. Porque no hay alguien que les está diciendo, si puedes, hazlo, ven, no andes pensando en esas cosas, hay algo más para ti, hay algo más grande para ti. Y por eso necesitamos maestros y padres y madres piadosas y abuelos y tíos que siembren visión en los niños. Esas palabras son maravillosas. Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Cómo se llama eso? Fe. Visión. Fíjese. Entonces, Saúl dijo, ve y que Dios te acompañe. Que Dios te acompañe, muchacho. Él dijo, pues no te vas a dejar ir así, ve. Póngale mi armadura. Y dice la Biblia que Saúl era altísimo. ¿Ah? Y ese pobre muchacho. Yo me imagino ahí, flaco, enjuto ahí. Sí, pero divino, ¿no? Esos ojitos, esa pielecita, ese cabello, así, sí. Dice, póngale mi armadura. Y usted se imagina cómo quedó David metido entre la armadura de Saúl. Le pusieron así, dice, vamos, verso 38, dice que le pusieron el casco, le pusieron la coraza y la espada de David. Y cuando David fue a andar, no podía. No, quítenme esto, yo no sé andar con esto, quítenme esto. Mejor todavía. Se fue a enfrentar al Goliat sin armadura. Su armadura era su fe. Su armadura era Dios. Esa era su armadura. ¿Está entendiendo? Y se va. Dice que quítenme todo esto. Yo no sé andar con esto. Y dice que tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y la puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Tomó, o sea que le tocó irse hasta un arroyo. Porque dice que tomó 5 piedras lisas del arroyo. ¿Quién sabe qué tan lejos era el arroyo? Pero él se fue, cogió su palo de pastor, su bolsita aquí al lado, y se fue al arroyo.